todo lo que hago en un minuto. Mi materia gris no retiene nada en absoluto. Si salgo a la calle, olvidé dónde estoy yendo. Y si decido volver alguna vez, no sé a dónde tengo que volver. He olvidado algo, mas no sé qué es esta vez. Y si me lo propongo, me da igual qué cosa es. Últimamente estoy frecuentemente perdido. Y si decido volver alguna vez, no sé a dónde tengo que volver. Que estaré volviendo. Y si decido salir alguna vez, no sé a dónde tengo que volver. Últimamente estoy frecuentemente perdido. Y también el tabaco. No regué las plantas, no subí al tejado, no arreglé las tejas de esa gotera que me está empapando. Si caigo en la cama, se acumulan mis tormentos. Y si consigo dormir y respirar, al día siguiente será un día más. Y si consigo dormir y respirar, al día siguiente será un día más.